pero en el casino había una o dos. Iban por la mañana y hacían lo más necesario, porque también mi padre, a pesar de tener lo del casino, llevar lo que es el bar, también tenían que hacer la limpieza de los servicios. Pero mi madre tenía una que iba y limpiaba los servicios, y luego otra para fregar los cacharros, entonces no había lavavajillas. Entonces todo lo que bajaba del café hacia abajo, donde estaba la asistente social, uh-huh. Ahí era una cocina y luego como una especie de ¿cómo te diría yo? Que había allí, ¿eh? Era la cocina cerrada con una ventana grande que daba al patio, y entre el patio había como una especie de, ¿cómo te diría yo? Que como una balconada o algo, pero cerrado todo de cristales, y ahí estaban los fregaderos. Ahí bajaban los camareros, bajaban las... Uh-huh. La loza, todo el cristal, las tazas, las copas, y ahí se fregaba. Y teníamos dos tenajas grandes de barro, porque entonces no había agua, y había que ir a buscar el agua a las fuentes. Unas veces veníamos aquí a la calle del Carmen, nosotros no, la gente que teníamos allí. Yo con un cántaro no podía, y menos a la edad de 7 años. Y otras veces aquí a la plaza, pero claro, la de la plaza era cuando teníamos que coger para aquí, para el bar. Se llenaban las tenajas hasta arriba, había dos tenajas grandes de estas de barro, se llenaba de agua y de ahí se sacaba para ir fregando. Teníamos cocina de estas de lumbre, de carbón, de piedra, y entonces había depósitos al lado de la cocina, había un depósito de agua caliente. Y como la cocina siempre estaba encendida, se metía primero trozos de leña para que ardieran y luego se metía el carbón de piedra. Y ahí se calentaban los pucheros del agua y se calentaba todo y se calentaba. Y los depósitos, había una llavecita de esas de antes, antigua, se sacaba el agua para fregar. No se podía fregar con agua fría. En el casino nosotros no dábamos nada, nada más era café, copas y la cerveza. En los carnavales lo que sí se daba mucho eran... Se llevaban bandejas de pasteles, que la gente... Había concierto a las 4 de la tarde. Y a partir de las 4 y media o las 5, a las 6 de la tarde, la gente lo que pedía era café con pasteles. Y nosotros comprábamos los pasteles a Gil, a Burgueño y a Salinero. Una estaba donde está ahora el herbolario, Gil sigue donde está, y Salinero está donde los Garcías, donde estaba la sastrería de los Garcías. Y ahí, pues íbamos... Y se llevaban las bandejas, iban apuntando, y cuando se acababan los carnavales se pagaba lo que se había gastado. Se habían gastado 30 docenas o 40 docenas de pasteles, pues se iban y se pagaban. Pero eran en carnavales y ferias, cuando se compraban los pasteles. Porque la gente, incluso por la noche, se comían pasteles en la hora de los bailes. La gente a lo mejor iba, cafés no se daban porque ya la máquina estaba ahí. Y se cerraba la cabina, porque ya eran los bailes y esa cabina pequeña que hay, que ahora mismo está el mostrador del casino. Pero entonces era una cabina alta, de madera, y por dentro estaba la máquina de los cafés y todo lo que se necesitaba, y no había fregadero, teníamos dos barreños de porcelana iguales, y ahí se fregaba, porque luego ya a última hora ya la asistenta se nos marchó, y ya íbamos nosotros con mi padre era el que tiraba los cafés, y nosotros nos tenía mi padre los domingos, pues desde las 4 de la tarde de que comíamos hasta las 5 y media de las 6, que era cuando ya se acababa todo el barullo de dar cafés y copas, nos tenía, iba yo, mi hermana, la otra, la más pequeña, que va detrás de mí, Ima, y él era las que fregábamos y los limpiábamos. Y claro, aquí mi madre se quedaba aquí en este otro lado, porque teníamos las dos cosas. Claro. Y yo me tenía aquí. Pero yo he tenido muchos, muchos, muchos días de que mi padre casi siempre estaba más bien, más delicado que otra cosa. Yo ya... Pues me iba con el camarero y entre los dos, yo por dentro de la cabina, le despachaba al camarero. Yo desde que tenía 10 o 12 años ya estaba tirando de la máquina, tirando cafés y todo. Llevaba la cuenta, se la llevaba a mi padre y entonces no se pagaba con dinero, el camarero no pagaba con dinero. Teníamos, mi hermano me parece que tiene las fichas, las teníamos de 25, de 50 y de una peseta. Eran como de pasta y otras eran como de alpaca o de metal o eso. Y se pagaba con eso. El camarero la canjeaba con nosotros. Y luego yo sabía de sobra el dinero. Si tenía 300 pesetas de monedas, esas 300 pesetas me las tenía que dar el camarero a mí, que había servido los cafés. Así era como se... Era fácil. Además, oye, una vez que aprendes, ya eso es como... No hay ninguna foto del casino de aquella época, nada. Había una que tenía yo de... Yo no sé si la tengo por ahí guardada o qué, dónde la tengo. Y es que entonces, en el donde tú das ahora la gimnasia, poníamos en los meses de ferias y carnavales, poníamos un mostrador de madera y de chapa de estas de... Lo que se ponen por detrás de los cuadros, la, ¿cómo se llama? La, no es aglomerado, más fino es, como un tablet, y estanterías. Y se ponían bidones de estos grandes de antes del pego de las fábricas, que había del latón grande, o de hierro, y se llenaban todo hasta arriba de cervezas, o de Coca-Colas, o de lo que fuera. Tiende de bebida, la Fanta, entonces no había Fanta, era el Cas, o la Mirinda, o yo qué sé qué era. Sí. Y se llenaba todo de hielo. Se iba a la fábrica ahí, en casa de los sifones, de la Amadorita, que era el que tenía la fábrica del hielo, y ahí se llenaba todo de hielo. Se tapaban con dos sacos. Se hacía por la mañana ya, ¿eh? Ajá. Y nos tocaba subir y todas las cajas y todo. Desde aquí, desde mi casa, de donde está esto, a los hijos de hermanos del alcalde, de este, ¿cómo se llama?, de Isidro, todos han pasado por allí. Y su madre, cuando llegaba a los carnavales, también iba a echarnos una mano. Había tres o cuatro mujeres para fregar, porque es que se juntaban las ferias de un lado como de otro. Claro. Entonces teníamos que tener por lo menos tres o cuatro mujeres. Los cuatro o cinco días o seis que faltaban las ferias, pues había cuatro o cinco mujeres. Y la Arsenia, la madre de este, todos los años iba. Y los muchachos, todos los hermanos han estado allí. Porque repartían la gaseosa, la cerveza y repartían todo. Y entre todos, pues oye, pues, éramos muchos, pues entre todos, a subir para arriba. A colocar botellas y a colocar bebidas y a colocar de todo. Café no se daba, solo eran bebidas. Y pasteles se llevaban también muchos, porque por la noche había mucha gente que a las 6 de la mañana, a las 7, y bocadillos de jamón y de chorizo y de todo. Porque la gente a las 7 de la mañana tenía hambre. Sobre todo los forasteros, más que la gente de Peñada. La gente de Peñada se iba por fuera y venía muchísima gente de los pueblos, de alrededor. De Salamanca venía muchísima gente también a los carnavales de Peñaranda y las ferias. Venía muchísima gente de Salamanca. Gente, como yo digo, médicos.